Sección 2 de El Donador de Almas, de Amado Nervo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Alda llega. Los periódicos, etc. Sor Teresa. Alda llega. Mi querido Rafael, supongo que Alda habrá hecho ya su presentación y que estarás contento de mi obsequio. Debo advertirte que bastará un simple acto de tu voluntad para que esa alma abandone el cuerpo que anima y vaya a tu lado. Sus facultades adivinativas, maravillosamente desarrolladas, pueden serte de inmensa utilidad en tu profesión. Solo una cosa te recomiendo, que no retengas demasiado a Alda fuera de su cuerpo. Podría ser peligroso. En cuanto a que no procurarás ponerte en contacto con ese cuerpo que anima, seguro estoy de ello. Creer lo contrario sería ofenderte. Yo te he regalado un alma, solo un alma, y me parece que ya es bastante. Mañana salgo para Italia y esta será, por tanto, mi despedida. Volveré dentro de 3 o 4 años. Adiós, sé que no te dejo solo, pues que te quedas con ella. Tuyo, Andrés Esteves. Apenas hubo el lector leído esta carta cuando, encerrándose a piedra y cal en su consultorio, llamó a Alda. Un instante después, sintió que Alda estaba a su lado. El diálogo que siguió fue del todo mental. Alda saludó al doctor. «¿Cómo has hecho para venir?», dijo este. «He caído en sueño hipnótico. ¿Y qué explicación darás de él a los tuyos cuando despiertes?» «Vivo sola, sola absolutamente la mayor parte del día». «¿En dónde?» «En la celda de mi convento». «¿Pues qué, hay aún conventos en México?» «Muchos». ¿Y cómo se adueñó de ti, Andrés? Andrés posee facultades maravillosas de que no debo hablar. ¿Eres la única alma poseída por él? Posee muchas. ¿Y qué hace de ellas? Las emplea para ciertas investigaciones. ¿De qué orden? De orden físico y metafísico. Algunas, obedeciendo a su voluntad, viajan por los espacios. Sé de cierta hermana mía que debe estar ahora en uno de los soles de la Vía Láctea. Otra recorre en la actualidad el anillo de Saturno. ¿Y tú has viajado? Mucho, mucho. He recorrido 600 planetas y 2000 soles. ¿Y qué objeto se propone Andrés al imponeros esos viajes? Perfeccionarnos y perfeccionarse, adquiriendo una alta noción del universo. Di, Alda, y la voz del incrédulo doctor temblaba. ¿Has visto a Dios? El alma se estremeció dolorosamente. Todavía no. Me he contentado con presentirle. Pero dejemos estas cosas. Podrías utilizarme en algo. Tú misma debes sugerirme en qué. Es muy fácil, y ya Andrés te lo sugiere en su carta. Estando yo a tu lado, no habrá dolencia que no diagnostiques con acierto y que no cures con habilidad, menos aquellas que fatalmente estén destinadas a matar. ¿Tanto sabes, Alda? Durante mi sueño hipnótico, sí. En estado de vigilia, soy una mujer ignorante. ¿Hermosa o fea? No lo sé, porque jamás me he visto en un espejo, y desde la edad de 10 años llevo tupido velo. Pero en tu estado hipnótico te sería fácil saberlo. No quiero saberlo tampoco. Convengamos, pensó el doctor, en que esta Alda es maravillosa, una mujer que no se ha visto jamás en un espejo. Y añadió, dirigiéndose a ella, Alda, los servicios que me ofreces son inapreciables. Merced a ellos podría hacerme célebre y millonario en poco tiempo, pero hay una dicha que yo ansío más que la celebridad y los millones. Necesito un cariño que hace 15 años busco en vano por el mundo. La voz del doctor se conmovía sinceramente. ¿Podrías amarme, Alda? Algo como la sombra de un suspiro pasó por los oídos del doctor. Hubo un instante de silencio. Después de él, Alda pronunció. Es imposible. ¿Imposible? Imposible. Porque el amor radica en la voluntad y yo no tengo voluntad propia. Pero si yo te ordeno que me ames, será en vano, será lo único que no debas ordenarme. Durante mi estado hipnótico dependo de ti más que el halcón heráldico de la mano de la castellana, y por lo tanto mi voluntad es nula. Durante mi vigilia soy otra, otra que solo pertenece a Cristo. ¿Pero Cristo te permite subordinarte a mi voluntad? Sin duda, para sus designios inescrutables. Oh, ámame, imposible. El doctor sintió que empezaba a flotar en su espíritu una nube de angustia. Infinita, infinita, infinita. Alda, añadió con voz profundamente triste, Alda, si tú me amaras, tu nombre sería tan dulce para mí como un elogio en la boca de un maestro, como un vocablo del patrio idioma escuchado en suelo extranjero. Mas presiento que voy a adorarte locamente y que mi adoración será mi locura. ¿Quién sabe? Murmuró Alda. ¿Quién sabe? Los periódicos, etc. Recorte de un periódico de gran circulación del año de 1886, año en el cual no había aún entre nosotros periódicos de gran circulación. No se habla en la ciudad más que de las maravillosas curaciones operadas por el doctor Rafael Antiga, una de nuestras eminencias médicas. Sus diagnósticos son de una admirable lucidez y sus fallos inapelables. El doctor rehúsa encargarse de la curación de aquellos a quienes pronostica la muerte, mas no mediando tal pronóstico, el enfermo que pasa por sus manos sana sin excepción. El consultorio del doctor, calle de Medinas vasto como es, apenas alcanza a dar cabida al sinnúmero de enfermos de todas las clases sociales que lo invaden. Hay quien afirma que nuestro galeno echa mano de agentes hipnóticos, hasta hoy desconocidos, para sus curaciones. Sea como fuere, sus pronósticos son inexplicables por su infalibilidad. El doctor Antiga se hará millonario en breve tiempo, recorriendo el mundo para operar curaciones en casos desesperados. Sabemos que pronto saldrá para Europa. Alda, para los espíritus no hay distancias. ¿Podrías acudir a mi llamado si te llamase desde París? Si me llamases desde Sirio, acudiría con la misma rapidez. Alda, tú eres mi Dios, tú eres mi todo. Ámame. Imposible. Te adoro. Imposible. Padezco mucho. Imposible. Traducción de un entrefilet aparecido en marzo de 1887 en Le Journal de Paris. Hace una semana que llegó a la metrópoli, alojándose en el Grand Hotel, el facultativo mexicano Monsieur Rafael Antique, error de caja en el apellido Antiga, el cual se ha hecho notar por sus diagnósticos precisos, infalibles y por lo acertado de sus procedimientos terapéuticos. El jueves último, en una sesión efectuada en la Salpêtrière, a la cual concurrieron varias eminencias médicas, diagnosticó más de 20 casos raros que le fueron presentados al efecto y prescribió tratamientos cuyos resultados han sido pasmosos por su rapidez. El doctor Antiga, es un hombre de 30 años, alto, ligeramente moreno. Lleva la barba a la Boulanger. Viste con suma elegancia, no obstante ser americano, y no trae los dedos cuajados de sortijas. Antes de diagnosticar un caso, se abstrae profundamente, como si dentro de sí mismo consultase a alguien, y por sus hermosos ojos negros pasan infinitas vaguedades. Parece un fakir en éxtasis. Hay quien dice que es un judío poseedor de los secretos de Salomón. Por supuesto que no es médico el que esto afirma. Se lava sans dire. El entrefilet continúa en tono de blague. Doctor Antigas Wonders. Título de un entrefilet del Times de Londres, en el cual se loa hasta la hipérbole, no reñida con la flema característica de John Bull, al famous Mexican doctor, por sus curaciones truly wonderful. Y basta de prensa. Así los periódicos que ven la luz rojiza del sol boreal de 6 meses, un sol enorme que parece dar su mamila de juego a la luna, como los que salen a la luz llameante del trópico. Lo mismo los espirituales diarios latinos que en 4 páginas dicen cuanto hay que decir y algo más que los protocolos americanos que en 16 páginas suelen no decir nada, se ocuparon durante los años de 1886 a 1890 del facultativo mexicano, honra de este país inédito en particular y de la América Latina, tierra clásica de los pronunciamientos en general. En 1890, el lector, si le place, tornará a encontrar al doctor en las circunstancias que enseguida se expresan. Sor Teresa. Acababa Rafael de tratar un complicado caso de histeria en una gran dama de la corte moscovita de apellido erizado de Efes y recluido en su gabinete de villa, gran villa y gran gabinete, a la luz de 4 focos incandescentes que caricaturizaban al día y burlaban a la noche en la vasta estancia tapizada de seda verde nilo y amueblada suntuosamente, conversaba con Alda. No hay hombre que no se familiarice con el prodigio, lo mismo Moisés que un sacristán de pueblo, y el doctor asistía ya sin pasmo, sin asombro, sin miedo, a la epifanía frecuente de aquella alma que de un hemisferio acudía al otro al simple llamado mental de su dueño. Se empieza por retroceder ante el abismo y se acaba por tutear al abismo. A fuerza de cabalgar en Alborac, se pierde el miedo a Alborac. Rafael podía decir con verdad, el prodigio y yo somos amigos íntimos. 4 años de triunfo, 4 años de exhibición de teatralismo médico. El énfasis y el teatralismo son indispensables en el mundo, aun a los verdaderos sabios. Habían hecho de él una celebridad universal. Enloquecido y embregado por los honores, deslumbrado por el halo de prestigio que coruscaba en su cabeza, seducido por las rojas bocas que dondequiera le sonreían, por las acariciadoras pupilas que encendían toda la pirotecnia de sus miradas para deslumbrarle, por los hombros blancos y las manos blancas, azuleantes de sangre patricia. Cuán poco pensaba el hermoso galeno en que allá, muy lejos, en la vieja ciudad de los Reyes Mexicas, en la celda desmantelada de un convento colonial, una mujer joven y, acaso bella, por su causa dormía luengas horas un sueño misterioso que en el convento se llamaba éxtasis y traía intrigados a la comunidad, a la superiora, al capellán, al arzobispo y a media docena de damas distinguidas de México que habían tomado bajo su protección a las ovejitas de Dios, poniendo entre ellas y las leyes de reforma un misericordioso valladar de silencio y de disimulo. La monja, que en religión se llamaba Sor Teresa y en el siglo no tenía nombre, había aparecido un día en el locutorio de la casa con una recomendación para la priora, suscrita por un padre de moda y un bulto con humildes prendas de ropa bajo del brazo. ¿De dónde venía? No supo decirlo. Era casi idiota. Difícilmente enhebraba 2 palabras, pero sus inmensos ojos oscuros hablaban por ella, con miradas de una dulzura y de una extrañeza infinitas. Aquellas miradas no eran de este mundo, venían de una patria lejana. Las religiosas la amaron y procuraron instruirla en las cosas de Dios, pero aprendió poco de esas cosas. Estaba ida. Clasificáronla con el brevete monástico de un sor, seguido de un nombre, el de la fundadora de la orden, la maravillosa iluminada de Ávila, docta y alta mujer que floreció en un docto y alto siglo, y dejaron que corriera en paz por el monótono cauce de la regla y de las liturgias aquella vida que no era vida. Mas si Sor Teresa no sabía hablar, si sabía caer en éxtasis. Sus deliquios, al principio raros, hiciéronse frecuentes y llegaron a ser comunes después de haber sido excepcionales desde el día en que Esteves donó al doctor el alma de la joven. Las monjas estaban edificadas. Un viejo fraile que vegetaba en la sacristía de Santo Domingo, amortajado en su hábito de golondrina, fue consultado por la superiora. Gran teólogo y experimentado en los secretos de la mística era, y asegura, tras laboriosa observación y técnico examen, que los éxtasis de aquella religiosa eran de carácter bueno y no diabólico. Dios los permitía para glorificación de su sierva y provecho de la comunidad, y la comunidad debía holgarse de que Dios fuese glorificado en Sor Teresa, y Sor Teresa glorificada en él y por él. La priora, oída esta definición ex cátedra, murmuró un ad majorem te gloriam. La comunidad respondía amén, y la religiosa continuó durmiendo su sueño en el sitial de roble y de baqueta de su celda, pero adelgazando, adelgazando, palideciendo, palideciendo, en tanto que el doctor se coronaba de gloria y que el poeta Andrés Esteves recorría la tierra, seguido de su cortejo de espíritus encadenados a su poder, como Orestes con su perenne séquito de Euménides. Pero aquella noche el doctor estaba triste. Hallábase en uno de esos momentos de lucidez en que César se acuerda de que es mortal y en que Salomón, vestido de pompa, murmura, «Todo es vanidad». Ahora bien, cuando el doctor se acordaba de que todo es vanidad, la daba por los afectos. Se sentía aislado en medio del infinito. Se sentía huérfano y abandonado a las sopas de sesos de Doña Corpus que le seguían por donde quiera con una legión de pinches de cocina a su servicio, cada día más contenta porque cada día se acercaba el fin del mundo y el subsecuente juicio final. Aquella noche, Alda había murmurado ya 3 veces al oído de Rafael. Decimos al oído, para mayor claridad, ya es tarde, es preciso que torne a mi celda. Pero el doctor le había respondido, no, aguarda aún, aguarda. Y Alda aguardaba. Dime, insinuó el doctor, ¿no hay medio alguno de que me ames? No hay medio alguno. Pero ten piedad de mí, me estoy volviendo loco. Es horrible esta sujeción tuya, esta implacable sujeción tuya, sin una gota de amor. Para Rafael, el amor, como los venenos medicinales, solía ser asunto de gotas. No puedo amarte, bien lo sabes. Y sin embargo, es necesario que me ames, ¿lo oyes? Es necesario. Es necesario e imposible en ese caso. Alda. Y el doctor agitaba sus brazos en el vacío, como si quisiera asir a aquel espíritu rebelde al amor y dócil al mandato, que estaba siempre a su lado sin voluntad y sin cariño. Alda, pactemos esta noche. Yo renunciaré a mis riquezas y a mi fama. Daré las primeras a los pobres y confinaré la segunda en el refugio más distante y más discreto de la tierra. Dejaré mis sueños como se deja un harapo azul que ya no sirve. Seré lo que tú quieras. Renunciaré aún a ver jamás el cuerpo que te sirve de cárcel. Pero tú, en cambio, serás mía. Vendrás a mí como la esposa acude al reclamo del esposo. Te amaré cuando estés conmigo, en alta contemplación y en impecable ensueño. Te buscaré cuando estés lejos, con la angustiosa perplejidad del personaje de Hoffman que había perdido su sombra. Vendrás a mí cuando tú quieras, y mi alma te dirá siempre, bienvenida. ¿Quieres? Ah, quiérelo en nombre del destino enigmático que nos ha unido. Quiérelo y seré bueno, seré creyente, seré humilde. Te amo, te amo, te amo. Y transfigurado por la angustia que es el tabor de los espíritus, el doctor se había arrodillado sobre la gruesa moqueta de la estancia. Alda suspiró una vez más y una vez más murmuró, «Imposible». El doctor entonces, merced a una transición muy explicable, el que esto escribe se la explica, cuando menos, se puso en pie y con ademán y gesto de personaje de novela dijo secamente a Alda, «Vete». Luego, roto, despedazado por la emoción, mala traducción de «brisé par l'émotion», se dejó caer sobre un diván exactamente como las mujeres que se desmayan. Mas he aquí que 3 minutos después sintió de nuevo la presencia de Alda, que por primera vez acudía sin ser llamada. «¿A qué vienes?», preguntó Rafael. «Sor Teresa ha muerto». «¿Y quién es Sor Teresa?». «Sor Teresa soy yo». «Ha muerto». «Recuerda que no debías retenerme mucho tiempo a tu lado y que hace 24 horas que no te abandono». «Pero esto no puede ser. Torna a ese cuerpo y anímalo». «No puedo. Mi cuerpo ha sido sepultado». «¿Sepultado?», clamó el doctor con el colmo de la estupefacción. «Sepultado. Y está desorganizándose ya». «¿Y ahora?», gimió Rafael. «¿Y ahora?», gimió Alda. «Y ahora». El autor da remate al capítulo 7 de esta cosa que va formando un libraco cualquiera. Fin de sección 2.